Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, miércoles 6 de abril. 2022, y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Una vez más, Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy absolutamente a disposición de nuestra conversación. Lautaro, hace algunos días hubo un incendio intencional en Contulmo. El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se reúne con carabineros, se reúne con la PDI. En la ocasión se señala por parte del gobierno que bajo amenazas no hay posibilidades ni de diálogo ni de acuerdo. Finalmente el gobierno anunció una querella por lo atentado en Contulmo, atentado incendiario que dejó una decena de casas siniestradas. ¿Qué impresión tiene usted como dirigente político, secretario general del Partido Comunista de Chile, sobre esta declaración del gobierno finalmente, que bajo amenaza no hay posibilidades ni de diálogo ni de acuerdo, y sobre esta querella que anuncia el gobierno? A ver, yo creo que lo más importante, lo que marcó políticamente a favor del gobierno, fue la formulación de que el problema de la Araucanía, en el Gualmapu, en todos los territorios, tanto de la octava región o región del Biobío, Araucanía y los lagos, o sea, los ríos, es un tema que se resuelve con diálogo entre las partes. Y creo que eso es lo que debe primar. Debe haber mucho diálogo, con mucha paciencia. Es un tema y una agenda con retraso histórico de decenas o cientos de años. Es una agenda con déficit de desequilibrio desde el punto de vista de expectativa, que son abismantes, y debe haber comprensión de las reacciones que distintas comunidades, que por lo demás las comunidades de nuestro pueblo mapuche, de nuestro pueblo originario, particularmente el pueblo mapuche, son ancestrales. O sea, no se organizan para responderle a un gobierno de turno o para levantar una reivindicación. Su forma de organizarse, que tiene una afección de centralidad, es una virtud de ellos, y así funciona y han funcionado desde que son pueblos. Entonces, cuando hablamos de diálogo, hablamos de tener la disposición de comprensión de su cosmovisión, de su cultura, de su formación política como pueblo, de que ahora hay que conversar con muchas, muchas, muchas comunidades. Eso es lo primero. Uh-huh. Bajo ninguna condición creo que sería explicable que el gobierno debilitara la estrategia, la disposición, la voluntad de un diálogo entre las partes. Lo segundo, es evidente que en ese diálogo hay un tema que es de la esencia del pueblo mapuche y que hoy día reivindicamos además como nacionalidad. Y es el, digo, reivindicamos en el debate que lleva adelante la nueva constitución, un Estado plurinacional. Ese factor es el factor de la tenencia y la relación con la tierra. Por tanto, en cualquier agenda, cualquier gobierno que de verdad quiere avanzar, como es el actual gobierno de Apruebo Dignidad, debe tener presente cuáles son los mecanismos y las medidas que va a involucrar para resolver esa demanda, que es de la esencia de ser pueblo o no ser pueblo. Es como que discutiéramos con un plebiscito con todo el pueblo de Chile y estuviéramos discutiendo sobre la base que se organizara en un territorio ajeno al que le pertenece al Estado chileno. Bueno, tiene que haber un territorio. Eso supone una complejidad porque, mientras tanto, el gran capital, el Estado chileno, con su privilegio a favor de los multimillonarios, le ha entregado a precio de huevo un territorio muy extenso a las forestales, que ahora además usan un resquicio para hacer difícil, digamos, una jurisprudencia estrictamente nacional, que es enajenarlo a terceros con legislaciones internacionales. Y en el tema concreto, yo espero que la presentación de querellas sea en beneficio de los derechos que tienen todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, en todo el territorio nacional, cualquiera sea la proporción más importante o no de población, a tener una vida tranquila, sin dificultades, sin estos efectos tan nocivos que significa en cualquier casa el impacto del incendio de una vivienda. Ahora usted, Lautaro, ha mencionado que se proporcionen exactamente lo que es y que no afecten la opción comunicada y que ha sido valorada por la comunidad y por todos quienes creemos y postulamos y apostamos por el gobierno de la provincia. Usted ha mencionado ahí algunas importantes variables, tal vez donde uno rescata, por ejemplo, bueno, el diálogo social, indudable. Ha mencionado también como institucionalidad del país a las forestales, de alguna forma. Se reconoce también que hay robos de madera, hay delincuencia, se reconoce también narcotráfico, de alguna forma. En este sentido, son los gobernadores, los 16 gobernadores regionales, que han tenido una lectura sobre lo que está pasando en el país y llaman a recuperar la paz social, de la que usted nos está señalando justamente hoy, Lautaro Carmona, que hoy se ha extraviado, señalan, en una carta firmada, como decimos, por todos los gobernadores regionales, que exigen poner fin a la impunidad de quienes promueven la violencia y actúan justamente empoderados en ella. Es una tarea tremenda recuperar la paz social. Se debe, nos imaginamos, Lautaro, ir al rescate de lo público, algo de lo que usted nos está señalando, tal vez a través del diálogo. Pero los gobernadores dicen que Chile está viviendo una crisis humanitaria donde las bases del sistema, nuestro sistema democrático, se encuentra en riesgo. ¿Qué lectura hace usted finalmente de esta carta y de lo que señalan los gobernadores? No, todavía no tengo dominio de la carta que tú citas, pero lo digo directamente. Lo que está en crisis no es el sistema democrático. Creo que lo que está por perfeccionar y fortalecerse es el sistema democrático. Lo que está en crisis es el sistema neoliberal. El sistema que permite que el capital presione, intencione, invada, divida, como lo hace entre las comunidades de nuestro pueblo originario y particularmente el pueblo mapuche. Ya nombramos las forestales. Están también las mineras, están también las grandes empresas que son titulares del agua, etc. Entonces, yo apostaría a que este proceso de diálogo va en la dirección, primero, de reconocer una deuda histórica del Estado de Chile con las comunidades de nuestro pueblo originario y particularmente el pueblo mapuche. Una deuda histórica. Segundo, en la voluntad de avanzar en saldar o acostar o achicar esa deuda histórica. Y eso pasa por escuchar cuáles son las demandas de estas comunidades y disponerse a atender esas demandas. Y sobre esa base, si luego vamos a cruzarnos por un plebiscito de salida que va a consultar a Chile entero por un Estado plurinacional donde las nacionalidades de las primeras naciones que habían en este territorio serán reconocidas dentro del Estado de Chile, viene a fortalecer una sociedad democrática, porque reconoce la diversidad, porque además de reconocerla, la atiende, la integra y convive con ella. Así es que desde esa perspectiva yo llamaría a todos quienes quieren contribuir. Quiero imaginarme que los gobernadores, que la inmensa mayoría no son de la derecha salvo Araucanía, tendrán una mirada que sea considerada con las históricas demandas de nuestro pueblo original. Lautaro Carmona, usted nos habla de contribuir, y en ese sentido observemos lo que pasa en la convención constituyente. Observemos también en sus contextos, en sus alrededores. Hemos observado, leído declaraciones del senador Pedro Baraya, que dice que hay una suerte de golpe blanco en la convención. Al día siguiente aparecen tres encuestas al mismo tiempo hablando de un supuesto rechazo en el plebiscito de salida. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? ¿Hay fuego en contra de la convención, en contra de los convencionales, en contra del avance democrático y social? Yo primero, el diputado Pedro Araya responde hoy día a la directiva del PPD. El PPD está vinculado entre las fuerzas de llamadas de coordinación progresista, ese creo que es el nombre que tienen junto a los socialistas y los radicales, formando parte del gobierno ministros mediantes. Y por tanto le pediría y el gobierno está en una posición muy activa, como corresponde, de facilitar que avance el trabajo de la convención constituyente y que cree una propuesta de nueva constitución que vaya en la dirección de lo que reclamó las millones de personas a lo largo de todo Chile, no por un día, por muchos días hasta que vino la pandemia, por una jornada muy larga e interminable hasta que vino la pandemia, exigiendo un nuevo modelo de desarrollo, un cambio y un fin del sistema neoliberal, una recuperación y un inicio de construcción de un proceso plenamente democrático, donde la justicia social y la dignidad de las personas sean ejes para medir los adelantos y los avances. Desde esa perspectiva no comprendo la frase de Pedro Araya, tremendista, porque no creo, lo ubiqué cuando fui parlamentario, él era parlamentario también, creo que no estará midiendo la profundidad de la estabilidad de una democracia, porque habla de golpe blando, porque alguien está cuestionando el Senado. No entenderá él que debe pasar a la historia porque ahora es senador. O sea, yo encontraría eso un absurdo de lo absurdo, ¿no? Un atentado a la inteligencia de los demás. Pero aquí lo que se está haciendo, con licencia de millones de personas que votaron para elegir estos convencionales, con licencia de millones de personas que aprobaron discutir una nueva constitución, una agenda que tiene los códigos que estamos ejecutando y que no le gustan a Pedro Araya, lo siento, porque el señor senador tendrá que molestarse, pero tendrá que aceptar, digamos, que las cosas van a ser distintas. Oye, pero ¿el Lautaro? Te ubican, les guste o no, en el contexto de desacreditar, de hacer una campaña de la cual la derecha, que goza de los beneficios de la constitución pinochetista, va a disponer de todas sus capacidades, en primer lugar de sus recursos económicos, de sus recursos mediáticos por el control que tiene, de sus recursos de las agencias de encuestas, para ir avanzando, digamos, hacia la defensa de los privilegios, el mantener en la esencia la situación de los beneficios que le otorga la constitución pinochetista. Entonces me parece una frase sin más comentario, porque de verdad no quiero intencionarle cosas mayores que no sea, no sé, una cierta chutiquería respecto a esta aristocracia senatorial, en que es lo hace irreverente respecto a un debate de soberanía democrática. Lo que discuten los constituyentes es soberanía que se la entregó el pueblo, y no por encargo del Senado o alguna comisión especial, el pueblo se la entregó para discutir, como ellos quieran, una nueva constitución. Qué bueno que usted aclare, Lautaro Carmona, este punto, porque justamente el senador Pedro Araya había dicho que los convencionales están sentados ahí gracias a los senadores. Bueno, no le preguntamos a usted, Lautaro, porque ya lo aclaró, es el pueblo finalmente el que mandató. Así es. Lautaro Carmona, se ha echado a correr, digamos, al parecer una noticia falsa, un fake news, que dice que habrá expropiación de los fondos de pensiones. Acusan de esto a la convención y al gobierno. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, ha señalado claramente que el objetivo del gobierno es crear un sistema de seguridad para pagar mejores pensiones, y enfatizó: nadie quitará los ahorros de las personas que tienen en sus fondos, sus pensiones. Ahora el convencional de la derecha, Bernardo Fontaine, dice todo lo contrario, dice que los trabajadores no serán dueños de sus ahorros. Aparece la UDI, la ultraderecha, quieren ahora retirar el 100% de los fondos. Por otro lado, la diputada Carol Cariola haciendo un trabajo ahí en el Congreso a propósito de este mismo tema. El presidente Gabriel Boric lo señalaba ayer en Buenos Aires: no al quinto retiro, hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, señaló. ¿Qué opina el Partido Comunista respecto de esto, Lautaro Carmona? No, yo creo que hay distintos dirigentes, compañeras y compañeros del Partido Comunista, que han transparentado un dato de realidad. El Partido Comunista está haciendo un debate, está recogiendo la opinión de todos sus dirigentes nacionales, lo hizo así el domingo pasado. Tenemos que sistematizar y hacer síntesis respecto de eso, y nos va a guiar siempre qué creemos que es mejor, en primer lugar, para la condición de vida de los futuros beneficiarios de un sistema previsional público, correcto, de solidaridad, de tripartito en cuanto a contribuciones, etcétera. Y no nos equivocamos que vamos a atinar con un sentido de lo que es nuestra posición, nuestra raigambre de clase, y lo que sea más contribuyente. Dicho eso, el Partido Comunista, desde el origen mismo del tema de los retiros de los fondos previsionales del 10%, y quiero recordar directamente en varios programas matinales y planteamientos abiertos de quién era nuestro liderazgo más importante en ese momento, me refiero a Daniel Jadue, insistió muchas veces en que el retiro de los fondos de las AFP no era solución para una política pública que solo tenía una razón, que era una pandemia que golpeaba y azotaba al mundo entero, una pandemia desconocida, descontrolada, y que abarcaba una universalidad en lo que es la actividad económica y social, y la ausencia de una política pública de parte del gobierno de Piñera obligó a que las familias con sentido de responsabilidad recurrieran a todos los recursos que tenían, de ahorros, de esto y lo otro. El que tenía un auto lo vendió, el que tenía una pieza la arrendó, el que tenía, bueno, cuando ya no tenía nada más y convertir para llevar alimentación a su hogar y mantener por esa vía una cierta seguridad de desmovilización, que era la orden que, sanitaria que había, recurrió a los fondos previsionales. Y transformó, digamos, un hecho que primero se discutió si eso era posible o no por la iniciativa en el mundo parlamentario, lo transformó en una jurisprudencia, en una competencia a la cual se usó el día del 20 y hasta el 30%. Siempre hemos pensado que no es el camino, que el camino es una política pública. Entonces, la primera cosa que está presente en nuestra reflexión es: ¿cuál es la política pública que vamos a escuchar en los próximos días? Porque así lo ha anunciado el gobierno, que va a abordar el tema de los más afectados por la situación crítica que vive la economía del país en el contexto de una crisis de economía mundial. Y en este plano creo que vamos a tomar posición en un debate, insisto, que solo se puede vincular a retiros o no retiros del 10%, primero desvinculando que eso vaya a fortalecer o debilitar el sistema AFP, porque el debate de un nuevo sistema previsional, que sería muy aconsejable, en mi opinión muy personal, que ya se instalaran códigos de ese debate, porque es el debate en concreto el que va a terminar con los fantasmas de que le van a quitar los fondos que tienen ahorrados los trabajadores y trabajadoras, de que aquí va a haber, digamos, una situación de efecto de Estado sobre lo que son los recursos que tienen los ahorros personales. Eso desaparece el debate, incluso cuando salga a la palestra la propuesta de un nuevo sistema previsional con acento en el sistema público, que va a administrar los fondos individuales y lo va a administrar mejor porque lo va a hacer sin costos de administración. No requiere, digamos, un sistema público tener tanta publicidad para competir entre uno y otro, garantiza tasas de rentabilidad hacia adelante. Tiene muchas virtudes, el beneficio del ahorro que cada uno tiene y que para nadie va a desaparecer. Bueno, ese es otro tema, digamos. Además del paquete de medidas, yo creo que hay que avanzar pronto en dos cuestiones. Uno, las ideas de una reforma al sistema previsional que den cuenta con esta decisión de la mayoría de Chile, que es ponerle fin al sistema de AFP, no más AFP. Por otro lado, avanzar también en cuáles son los códigos de una reforma al sistema tributario, para que quede claro que no serán los trabajadores los más humildes los que van a cargar con la recuperación de la economía en medio de esta crisis, que puede llegar incluso a ser recesiva, pero ¿cómo se va a poner, digamos, el gran capital en eso? Y también sería bueno anunciar por lo menos los titulares de ese debate. Y tercero, que es lo más importante en la coyuntura, es cuál es el paquete de medidas que anuncia el gobierno que van en la dirección de atender las urgencias de aquel sector que siente que un quinto, porque en la realidad sería un cuarto, retiro va a permitirles zafarse, digamos, de la angustia que tienen hoy día. ¿Cómo va, digamos, en ese sector a atender esa angustia el Estado de Chile por la vía de el paquete de medidas que va a informar pronto el gobierno de Chile? El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que queríamos saber, lo que hay tras cada noticia. Y que tenga buen día. Igual usted, Sergio, y solo una idea para compartirla con los auditores de Nuevo Mundo a lo largo de Chile. Frente a esta operación que quiere descalificar en la convención, lo que nos corresponde a quienes no somos convencionales, pero sí tenemos posición tomada respecto a una nueva constitución, es empezar por la vía de la organización en sus redes sociales, sindicales, territoriales, poblacionales, estudiantiles, culturales, etcétera, a autoconvocarnos para organizar el voto en el plebiscito de salida. Es decir, tenemos que actuar, porque en este tiempo, ante tamaña campaña que hay, va a ser la acción concreta, organizada, de millones, el mejor libro, la mejor receta, la mejor orientación para hacerle un paralelo a los que quieren ponerse de espalda a la historia e impedir que pasemos a tener una constitución para este siglo con estas demandas que son las que ha puesto el pueblo de Chile. Muchas gracias. Hasta pronto, Lautaro. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 6 de abril 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.